Hola, bienvenidos a nuestro segundo podcast. Esta noche, bueno, esta noche tenemos una baja porque el señor David no se ha podido conectar. Yo para mí que Steven Seagal sigue estando bajo encima suyo y no lo ha dejado conectarse. Pero seguimos, tenemos otras personas muy interesantes como el señor Spoilerman, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, José, ¿qué tal? Hola, y el señor Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Buenas estáis? noches, Jorge, ¿qué tal Hola, estamos? ¿qué tal, Raúl? Hola, chicos. A ver, vamos a hacerlo por las secciones. Os voy a comentar un poco del que vamos a hablar hoy. La primera sección, ya sabéis, que es que comentamos lo que hemos visto cada uno esta semana y lo que vemos en general. ¿Vale? Por ejemplo, luego la siguiente sección es hablaremos una persona del cine, que esta semana le toca a Ron Perlman. Luego hablaremos de lo que hemos leído por internet. Y acabaremos con, esta vez, con una serie mítica que es Caballeros del Zodíaco. Empezamos la primera sección, que es ¿qué hemos visto esta semana? ¿Qué hemos visto esta semana, Jorge? Pues bueno, he retomado la visualización de los capítulos de Mazinger Z, amigos. Mazinger Z. Sí, Dios ya como mío. los cuelgan en YouTube, pues ya no hace falta ni descargarlos ni buscarlos. Y la verdad es que es algo muy interesante porque así pues te dan más ganas, ¿no? De poder ver algo. ¿Y hay muchos o qué? Eso, Nunca he tenido muy claro cuántos había en realidad. no lo sé, hay una barbaridad. De todas maneras, pues bueno, he visto los dos primeros, que ya ni me acordaba, lógicamente. Luego he seguido viendo el anime este que recomendó José en el podcast de la semana pasada, el de Ataque de Titanes. Ahora no recuerdo el nombre en Sí, japonés. en japonés es difícil. El nombre Sí, tampoco me lo bueno, sé. Pero para los que no buscáis hablamos, pues y sale. complicado, ¿no? Y bueno, he visto dos capitulitos muy interesantes. Y bueno, luego también he visto la película REC, la primera parte de Balagueró, Con que plaza. bueno, como está, y Paco Plaza, eso es, como está rodando ahora. Ha terminado precisamente esta semana de rodar REC 4, la que va a cerrar la saga. Y he dicho, bueno, pues igual es un buen momento para empezar a verla. Las tenía por ahí apolilladas y he dicho, bueno, pues no las había visto. Y he empezado a ver la primera. Supongo que la segunda la veré esta semana. Y la tercera, que es la que ya había visto, pues la volveré a visualizar. Además, creo que hay intención de hacer un post por ahí, ¿verdad? De toda la saga. Sí, Interesante, ¿eh, José? tengo intención de preparar un gran post sobre, porque a mí es una saga que me parece muy buena. A mí la primera película de REC, yo pasé mucho miedo en el cine viendo esa película. Y la segunda también fue más terrorífica. Ya lo explicaré en el post. La tercera, aún por desgracia, no la he visto. La tengo en un regalo de David y la tengo que ver con él, porque las tres las he visto con él. Y cuando la vea, pues os haré el post y os daré mis comentarios sobre la película. Pero una de ellas se supone que es medio, es terror de un humor negro, ¿no? Que se salta un poco el estilo de las anteriores, ¿no? Algo así leí Sí, o entendí. en REC 3, a ver, la 1 y la 2 es con cámara alzada, es como si está todo grabado por, como si fuera como la de Monstruoso o como la de la Bruja de Blair, como si fuera con una cámara en mano amateur. La tercera, la primera parte, yo por lo que he visto es que la tercera parte, la primera es así porque es una boda y luego ya cambia a una película normal y corriente pues de zombies. Sí, es que en la, en, perdona José, Bueno, en la tú tercera la has visto, parte, ¿no? yo la he visto, en la tercera parte graba lo que es la película, digamos, el que tienen contratado para grabar la boda, ¿no? Entonces hay buena parte de la película que la graba él, pero luego es cierto que ya, pues, digamos, es un poco la diferencia con las dos primeras partes, ¿no? O sea que, por lo que puedo entender, tampoco es necesario verlas en orden cronológico. O sea, no tiene nada que ver una, no, no, no tiene una continuidad. O sea, puedo Sí. empezar por cualquiera. No, la Bueno, 1 y la 2 sí. Tienes yo que la ver. 2 no la he visto, no lo puedo decir, pero la 3 la puedes ver sin problema. Perdona que te interrumpo, Jorge. La 1, tienes que ver primero. A ver, la tercera es independiente. Yo me parece que ni tiene nada que ver con la. Con las Hay otras. Es como una un presecuela o algo así, pero el orden hay es un hay lógico. un Dime. hay un enlace en medio, perdona. Se ve en la película, no digo más, pero en medio de la película se hace referencia a la primera, ¿vale? Pero el orden lógico es pues ver la primera. La segunda sí que son 5 minutos después de que, o 5 o 10 minutos o menos de que acaba la primera. Es que además la primera acaba y que yo me quedé, digo, hostias, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Porque los últimos 10 minutos acojonan bastante, la verdad. Yo para mí acojona mucho, durante mucho toda la película. La escena del bombero, de la escalera, a mí me. A mí me dio mucho miedo, aunque realmente es una escena. A la gente no la asustó, a mí me dio mucho miedo. Jaume Balagueró me parece un gran, gran director de cine. Sí, la verdad es que es muy interesante de ver, yo creo también. Muy bien. Raúl, ¿qué has visto esta semana? Bueno, la verdad es que he tenido una semana un tanto ocupada, con lo cual no he tenido mucho tiempo para el disfrute, o sea, pero hombre, he visto el último capítulo, bueno, el que tocaba esta semana de Breaking Bad, el 5-12, si no recuerdo mal. Pero eso es algo obligatorio, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Sí, pues por eso, o sea, y también la serie que sigo todos los jueves en Antena 3, la de Arrow. Una serie que es muy entretenida, basada en un personaje de DC. Y la verdad que se hace muy agradable de ver, o sea, es la típica historia del héroe enmascarado que intenta salvar la ciudad. Tampoco tiene mucho mal esto, pero bueno, a esas horas tampoco pides mucho. No, mucho más. O sea, ¿Y también algo más? tengo pendiente por ver con una serie que sigo habitualmente, New Girl, que es una sitcom. Un poco surrealista, pero es una sitcom muy muy divertida, ¿Y muy de qué va? divertida. Nada, es una chica que se queda sin trabajo, sin novio y tal, se va a vivir con tres compañeros de piso, a cual más ha ido de la pinta. Y la verdad es que está muy bien. A ver, es como una, salvando las grandes distancias, como un Friends, pero un poco más, con un humor mucho más surrealista, mucho más físico, más rápido, todo es mucho, con mucho más diálogo, ¿sabes? Mucho más rápido. Yo no pienso igual, ya para empezar has hecho un spoiler que me parece que no deberías haberlo hecho. La serie Vale. empieza de que deja al novio. Sí, eso se ve en los primeros 5 minutos de Vale, la pero serie, algo más que José. has dicho no, Tampoco pero hay que bueno, exagerar. tampoco es un dato muy importante. Lo que no puedes decir es que la puedes comparar con Friends. Friends, la que es como Friends, o la que yo pienso que es la era de Friends, es Cómo conocí a vuestra madre. Una serie que ya tienes la octava temporada en castellano. Yo Ya. he Sí, visto los pero dos primeros capítulos. yo Ya, no, sí. puedo con esa serie, ya me he Pero cargado ya a saco. que se parezca más como conocía a vuestra madre a Friends, estoy de acuerdo, pero también reconoce que New Girl tiene clarísimas influencias de Friends. O sea, clarísimas. A todas los vamos a encontrar ya, yo creo. Sí, pues eso. Bueno, y aparte de New Girl, no he visto nada más que nada, porque estoy esperando que, como ahora ha terminado la temporada de verano de series, ahora me imagino que esta semana, como bien acaba de comentar José, empiezan las series de otoño. Tipo Cómo conocí vuestra madre, Navy, cosas así que sí que suelo ver habitualmente, lo que no sé cuándo empezarán. Navy, Pero no jodas, que ves esa serie, macho. sí, ¿La ves en no la has visto ni un solo sexta? capítulo. No Sí, puedo con esa la ves en serie. la sexta las tardes antes del fútbol. Los sábados por la tarde ahí. Raúl, nos tienes que hacer un. Nos tienes que poner cómo está la cartelera de televisión, porque realmente nosotros no la vemos, pero vemos que tú sí que la ves. Tú ves la televisión española, bueno, todos los canales en No, abierto, en. no, de hecho mañana, de hecho sí, lo que voy a ver mañana, eso sí que no me lo pienso perder, si no ocurre nada raro, es la serie esta de la primera, de Isabel, que estrena su segunda temporada mañana. O sea, Bueno, que pues cambiaré la suerte, ¿eh? cúpula Suerte. por Isabel. ¿Qué vas a cambiar? Perdona, ¿el qué has dicho? La cúpula por Isabel. Bueno, la Que la cúpula, cúpula la la vi cúpula. al principio de la semana pasada y hoy mañana empezaré con Isabel. Pues vamos a hablar de la cúpula. ¿A qué os ha parecido la cúpula? Es algo que hemos visto los todos y es lo que vamos a comentar esta semana. ¿Qué nos ha parecido? A ver, Jorge, haznos una introducción. ¿Qué te ha Bueno, parecido? es que la serie esta de la cúpula, es que ya empecé a leer el libro hace algún tiempo, al poco de salir, y la verdad es que me llamó bastante la atención. Sí que sé que es una historia. Perdona, Jorge, el libro especifica un poco más para los que no lo sepan. Sí, bueno, el Stephen King escribió un libro en el año 2008 llamado La Cúpula, o Under the Dome en Estados Unidos, y bueno, pues cuenta la historia de un pueblecito que se ve, digamos, incomunicado porque ha caído una cúpula en el territorio, ¿no? Entonces, esto es un relato de Stephen King que lo publicó en el año 2008, aunque él ya tenía alguna historia en los años 70 dándole vueltas a la cabeza. De hecho, algo llegó a escribir, ¿no? Lo que pasa es que no llegó a concretar nada al final. Sí que es verdad que debe de corresponder el primer capítulo de tanto de la que escribió en los años 70 como de la cúpula, la que ha editado en 2008, debe ser el mismo capítulo, pero el resto de la novela ya no llevaba ningún tipo de correlación ni nada. La verdad es que leí, no lo he terminado de leer, leí unas 400 hojas. Pasa que 400 hojas, pues ¿cuántas hojas tenía el libro? tiene 1.100 hojas. El gordo, que es el que tengo, tiene 1.100 hojas. Además, me costó un huevo, me costó 29 euros, porque los libros de Stephen King son caros, no, carísimos, Sí. bajo mi punto de vista. Y es una serie, eso, perdón, es una película que, leches, es un libro que lo aparqué en su momento, porque Stephen King se pega más de 150, 200 hojas describiendo qué es lo que ha pasado justo cuando ha caído la cúpula, ¿no? ¿Eh? Y la verdad es que la historia en sí es interesante, pero a mí se me hacía excesivamente Pero lento. vamos a comentarla. Yo solo leí, me parece que las primeras 20 o 30, pero vamos a comentar la serie. El personaje, el Barbie, Sí, ya bueno, cambia un poco. personajes principales hay tres, digamos, ¿no? Son Barbie, que es el chico este Mike Vogel, que yo diría que es su primer gran papel, porque yo no lo tengo oído, he mirado un poquito por ahí por internet, pero no veo que haya hecho ninguna cosa así importante. Luego está Dean Norris, que hace el papel de Jim, de Big Rennie, Big Jim Rennie, que es el concejal, ¿Qué es que Han? además es el mismo actor que hace de agente de la DEA y cuñado de Walter White, ¿no? En Breaking Bad. Que por cierto es un actorazo de la hostia, bajo mi punto de vista. Y por último está Rachel Lefebvre, que es la periodista, que se llama Julia en la serie, que también hace su primer papel principal. Aunque yo sé que esta chica me sonaba y estos días digo, hostia, esta chica ha salido en Crepúsculo, en la saga Crepúsculo, en un par de películas ha salido, no recuerdo ahora cuáles, pero ha Pues si salido, no me ¿no? dices otra, Crepúsculo no la vi, o sea que bueno, vi la primera pero No, no bueno, recuerdo. yo sé Bueno, que ya has sale, visto pero una más que yo. es que yo no recuerdo ahora quién es la chica en la película, ¿no? Y luego, bueno, pues la serie, ya sé que lo que voy a decir es un poco, sí, está producida por Steven Spielberg, que bueno, produce tantas series, tantas películas que casi es lo de menos, ¿no? De hecho, el propio Stephen King también la produce. Sí que hay cuatro productores metidos también ahí a pinrell con ellos, y sobre todo destaca Jack Bender, que nada tiene que ver con Futurama, y que ha sido productor de Perdidos, de Alfas, de Alcatraz, de Alias, de Los Soprano y de Carnivale. O sea que calcula, ¿no? El tiempo que llevan, ¿no? Haciendo producciones, ¿no? Y la historia, pues bueno, trata de cómo al caer una Jorge, cúpula. Jorge, ¿te puedo interrumpir un momento? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sobre un personaje. El personaje de la policía, la chica joven esta que es policía. Sí. ¿En el libro sale o tiene el mismo protagonismo con el que parece que va a contar en la serie? No lo recuerdo. Los protagonistas en el libro son el Barbie Sí, y como has comentado. Jim Rennie, son los más destacados. Vale, Es que hay perdona, te he muchísimos más interrumpido. personajes. En la serie se ven personajes que nadie sabe quién son, o casi nadie sabe quién son, pero que en el libro sí que tienen. Se comenta, se sabe su Hombre, nombre. pero a ver, también pensar son. Bueno, yo solo vi el primer capítulo, pero también. Lo que Yo he te. visto tres, yo he visto tres capítulos ya, ¿eh? En los libros te describen todo mucho mejor. A ver, yo vi el primero y era un capítulo de presentación, de que presentaban a los personajes principales, que eran ellos tres. Y luego, si quieres, el. Vamos a hacer un poco de spoiler, por si que alguien no lo ha visto. El hijo loco del alcalde. Bueno, que tampoco es alcalde, él es concejal, No, ni siquiera llega a ser es alcalde, concejal, ¿no? pero el alcalde debe estar fuera cuando pasa todo esto. Eso no recuerdo Sí, ahora muy bien. ya, Sí, pero que lo también dice comentan que en la serie. se va a presentar y es el único candidato. Al principio te da a entender de que yo entendía que era alcalde. Pero luego No, el yo poli le dice que es concejal. entendí que es un concejal del barrio, pero que en las próximas elecciones el alcalde no se va a presentar, no explican los motivos, con lo cual él, al ser el único candidato, automáticamente sería elegido como alcalde. Es que ¿Qué pasa? El alcalde no sale en los capítulos que hemos visto, y no sé si saldrá más tarde, por lo que comenta Jorge, porque en teoría está fuera de la cúpula. Sí, el alcalde está fuera de la cúpula, parece Es ser, lo que vamos. entendí yo en la serie. Luego en el libro no sé Bueno, cómo. No pero sé. del libro olvidaros porque no vamos a hablar, tenemos que hablar de la serie, que es lo que hemos visto y de lo que queremos hablar. Bueno, pues yo cuento así un Mi poco por encima que me recuerda bastante a Walking Dead. Que pues en tanto en la cúpula como en Walking Dead lo que menos importa es la cúpula y los zombies en la otra. Trata más de ver Hombre, las sí, es de relaciones de la gente las dentro, ¿no? circunstancias. A ver, a mí me. Me gusta porque es una serie apocalíptica. Y a mí me encantan las series. Bueno, todo el mundo, todo cosa apocalíptica me encanta. Porque es para ver cómo reaccionan las personas en ciertas circunstancias de estrés o no, o en circunstancias no comunes. En este caso es una cúpula que se saque de encima. Que Así podría es. ser eso como si fuera el fin del mundo. A mí me recuerda a Jericó que no llegué a verla. Pero como el comienzo, como si estuvieran aislados. Me parece que era algo parecido, ¿no? ¿No habéis visto? ¿No llegasteis a ver Jericó ninguno? Sí, yo un par de capítulos vi, pero tampoco. Además, es una serie que como la cortaron enseguida, Hola. pues ya dije, bueno, pues no sigo viéndola porque lo que suele pasar. Te la comes a mitad, te dejan ahí tramas abiertas por todos lados y no, decidí de no verla. De hecho, luego creo que hubo una segunda temporada con porque la gente la quería y hubo votaciones por internet, si no me equivoco, ¿no? ¿No suena? ¿Sí? Sí. José, ¿estás ahí? Bueno, pues eso que decía, que la segunda temporada de Jericó debieron de hacer varios episodios muy poquitos porque la gente los quería ver, pero en realidad no. La productora no estaba muy interesada. Al final, debido a la presión pública, pues hicieron unos cuantos capítulos más, pero vamos, que dejé de verla, que tampoco me interesaba Pues en exceso. Sabiendo prometía cómo mucho había la serie. terminado, no Luego, quise perdona seguir. que te interrumpa, luego, por ejemplo, me recordó muchas cosas como, sobre todo el policía, me recordó que también salen Perdidos, era como rollo, como el primer capítulo de Perdidos, de yo tengo muchos misterios, pero te los voy a contar y justo me pasa algo y la palmo. O la palmo o voy a estar no operativo durante un tiempo y te vas a quedar con los grandes misterios de la Bueno, serie. pero es que cosas van a pasar. Quiero decir que tampoco pueden paralizar la serie. Fíjate, habéis visto el primer capítulo que aparece ya Barbie, que se ha cargado a una persona que se ve en el capítulo. Y esa persona es quien es también. No sé si lo habéis visto. Sí, lo hemos visto, lo podemos spoilear, un Es poco de el spoiler. marido de la periodista, que además pues luego le da cobijo. O sea que ya te digo que la situación se va a enredar bastante, ¿eh? Y bueno, puede dar juego. De hecho, en Estados Unidos ya parece ser que han renovado por una segunda temporada. Lo que no me gustaría es que esto fuera eterno, ¿sabes? Que llegó un toque la zanja y se acabó. Hombre, es Pero que bueno. Eterno todo dependerá pues del dinero que les La audiencia. Genere también, hombre. Lo lógico sería que hicieran finales. Luego, tampoco, a lo mejor no pueden alargarlo tanto. A ver, pues hacer todos los misterios que quieras, porque ya lo dijo el polio que os he dicho antes. Hay muchos misterios, no solo el del gasoil. Luego, el chaval Sí. loco te la puede montar. El Barbie, con lo Sí, que se de. ha Se ha cargado al cargado, pero tío luego les este. ha ayudado. Es como. He hecho algo malo. Bueno, tampoco sabes si se la ha cargado. Lo ha enterrado, que es distinto. Nadie te ha dicho que le haya matado. Bueno, bueno, es que yo he visto algún Claro, tú capítulo has estado, más. ¿no? Así No, que me estás haciendo pero mini no, no, no, spoiler. no. No, realmente no se ve no se ve en los capítulos que he visto, sí que se ve una confrontación entre ellos, pero creo recordar que no se llega a ver lo que pasa. Es que eso, yo pienso que es eso, que ese protagonista bueno que habrá hecho algo malo. Tipo, ¿cómo se llamaba? El de Perdidos, el rubito. Sawyer. Sawyer, es el de Tom Sawyer. Sí, pues puede ser. Bueno, pero eso ya lo iremos viendo con el paso del tiempo, ¿no? Sí, ya lo iremos comentando. Vale, ¿algo más habéis visto o pasamos ya a la siguiente? Bueno, yo he visto, bueno, un par de capítulos de Ataque de los Titanes, que es la serie esta anime que recomendaste la semana pasada. Me veo que me hacéis Y es caso. interesante, veremos cómo va evolucionando, pero es interesante Yo también. digo que evoluciona. No, o sea, está cambiando bastante, ¿eh? Está cogiendo un rumbo que. Hay cosas que no me gustan de la serie. La forma de expresar el dolor de la gente al enfrentarse, no sé, a lo mejor es porque está en japonés Sí, y su puede forma ser. de hablar no es como la nuestra. Y claro, no es lo mismo subtitulado que traducido. Hombre, eso está claro. Entonces, no sé, le veo que falla un poco. Bueno, me falla, no me gusta a mí un poco en ese aspecto, pero tiene buena pinta. Tiene. Ya verás que hay pequeños cambios, bueno, unos cambios bastante gordos. Ya verá a dónde nos lleva. Vale, pues ya lo veremos. Iremos comentándolo. Pues sí. Vale, pues pasamos a nuestra siguiente sección. Bueno, que no lo he dicho al principio, tenemos que ir mejorando. Tenemos pendiente la melodía que nos la tiene que hacer Joaquín. Joaquín, si nos escuchas, por favor, ponte las pilas y haznos la melodía. A ver si para el próximo día lo podemos conseguir. Siguiente sección. Vamos a hablar de gente del cine. Propusimos de hablar sobre Romperman. Esta sección se tendría que encargar David de presentarla, pero como está perdido, pues me encargaré yo. A ver, Ron Perlman, el tío ya es mayor, es un hombre que ya tiene 63 años, nació en el 50, no, nació en el, perdón, nació en el 50. Es un tío Sí, bastante ya pues. mayor. Y empezó, yo pienso que la mayor peculiaridad que tiene este hombre es su cara y su físico. Porque no Sí. es, es un tío muy grande. Bueno, un grande, mide un 80 y pico, tampoco es tan grande, pero es muy fuerte. Y pienso que su físico es su punto fuerte, porque empezó haciendo la película de... Su primera película fue En Busca del Fuego, que fue el de 1981. Que Buscar no el sé si fuego, ¿cuál es recordáis que esa? es esa de que eran unos trogloditas, bueno, unos nalentanes que les robaban el fuego y tenían que ir a buscarlo. ¿No, no conocéis Ahora la no película? recuerdo. Ahora no recuerdo. No, no, la verdad es que no lo... Es que Es que es es muy muy vieja. vieja también. Es del Sí, es muy vieja. 81. Pero bueno, yo me, ese fue su primera película. Luego también actuó en El nombre de la rosa, que eso ya fue en el 86. Sí, ese, ahí sí que lo Ese, recuerdo. sí, yo Que también. de intelectual no hacía, precisamente. Parece, no era el más lindo del convento. Luego también, eso te gustará, Jorge, porque hizo Cronos, la primera película de tu querido De Guillermo del Guillermo del Toro, es que Toro, que claro, fue en el tienen. 93. Deben estar liados o algo, porque salen todas Sí, sus luego sale, luego películas. sale. Sí, Tienen muy buen en rollo, Hellboy, es Hellboy verdad. le hizo en el 2004. En Hellboy 2, me parece que fue en el 8. Que realmente, pienso que Hellboy me parece que ha sido su personaje más. Más conocido. Sí, más de protagonista. Y Sí. luego ahora está en la gran serie, que ya lo he comentado, que he hecho un post, que no lo haya leído, le recomiendo que lo lea. Que es uno de los protagonistas de Hijos de la Anarquía. De una serie que está ahora en. Que ahora empieza la sexta temporada. Y luego también, pues de introducción, es que decir que es la voz de la introducción. Es la voz que sale en en los videojuegos de Fallout. Desde el primer título hasta el último de las New Vegas. Ah, no, no lo sabía. Como es también en versión original, nosotros los vemos traducidos, no lo sabemos. Y eso, y luego ha sido películas, pues, por ejemplo, como en Blade 2, en Conan, en la última de Conan, en Enemigos a las Puertas. Y eso siempre hace, pues, bueno, y en Pacific Rim. Y eso siempre hace de personajes como de malo, tío duro. A mí es un actor que me gusta bastante. A mí me Sí, estoy de recuerda un acuerdo. poquito este actor a Michael Ironside. No sé si os recordáis. El de V. Michael Ironside, que hizo Scanners, salió en V también en la serie. Es un actor como secundario que en algún momento ha tenido al que siempre lo recuerda de alguna película o de alguna serie. Ostras, pues sí, me suena, ¿no? Me recuerda Desafío bastante a total. él. En Desafío Total, por ejemplo, que hace el papel del malo, ¿no? Probablemente sea su papel más conocido, al menos para mí, ¿no? Y me recuerda Sí, bastante este hombre ahora de vale, Ron ahora Perlman. ya ha caído que me decíais. Caes Sí, ahora, ¿no? sí, sí, Así sí, sí, calvete sí, y. sí. Lo que pasa es que, claro, para mí es Hellboy, es que es Hellboy. Entonces, ya por mucho que haya hecho antes, tal, yo creo que Hellboy además le dio esa oportunidad que a veces algunos no tienen. Por ejemplo, Michael, no sé, no ha tenido de ser el protagonista de una película, en este caso de una saga, ¿no? Que espero que algún día la complete una tercera parte, cojones. A ver, Eso es lo que espero. la segunda te gustó. Sí. Es que no, Vale. no tengo, ya te digo, ya lo dije el otro día, no tengo. Medida. No tengo medida con este hombre, entonces Que me parece flojita, ¿eh? todo lo que te calles ya, hombre, Te cortamos el audio. No, y luego pues lo de Hijas de Anarquía, pues tengo ahí el al punto de que me estéis todo el día, venga, pues ver, la podéis ver y Hijos tal, de pero que Anarquía todavía es no una me he gran decidido. serie y él él es el presidente del club. Y hace un gran papel. Yo diría que bueno, es el trío con Charlie Hunnam, que hablaremos más tarde, y con la que hace su mujer, con Kate. Que bueno, ya el que quiera más Sí. información que lea el post sobre Hijos de Anarquía. ¿A ti, Raúl, no te ha gustado? ¿No te gusta el actor? Sabemos que, a ver, Hellboy no te gusta, la 2, pero el resto de las películas que. Hombre, más que no he dicho nada más prácticamente, pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. O sea, no tengo mucho más que añadir. Es un gran actor y aparte y el físico, aparte del físico, yo creo que también tiene una vis cómica muy difícil. Tiene un difícil de suplantar, me refiero. Que es algo innato en él. No lo podría eso. Porque, Pero por es ejemplo, que yo pienso que en estás los hablando cambios de que hace en la Hellboy, película. porque nuestros personajes siempre hacen. Pero, por ejemplo, en la última, en esta ¿En de. Pacific Rim? Lo Sí, del final. el personaje que hace tiene unos golpes medio cómicos. O sea, de un humor negro, pero es humor al fin y al cabo. Sí, puede ser. Me... No, O también sea, lo bueno que tiene eso que hace cualquier película, que es que este le dicen, vas a salir 2 minutos en una mala de extraterrestre con cualquier cosa y seguro que sale, porque también ha hecho bastantes películas de serie B. Creo que cualquier personaje que le dan, este chico lo acepta. sí, por ello que se parece un poquito a la carrera que ha llevado Michael Ironside, Sí. más o menos, me recuerda mucho. Y otros actores secundarios, estos que nunca, sí que lo recuerdas, es como el chino de las metralletas, que siempre sale por ahí con las UCIs, pues igual, ¿no? Con este de Y... karate que tiene un pedazo de bigote así de mandarinas, ¿eh? Ese Es el que tiene coleta y es un el amor bigote que le masivo. llega también hasta el culo, casi. El de melenas aquí. Ese. No tenemos que hablar de películas de artes marciales ochenteras como Contacto Sangriento y esas cosas. Un buen tema Kickboxer. también para un post. ¿Algo más que decir o pasamos, si queréis, a la siguiente? A la Bueno, siguiente sección. en principio eso ya te digo, a mí, para mí Rumpelman es, bueno, no puedo decir si es bueno o mal actor, porque tampoco lo he visto mucho, pero en Hellboy sí que me gustó. Creo que le da mucho empaque al personaje. Sí, yo es que no veo a otro Hellboy, a otra persona que lo podía haber hecho. Y me imagino que Guillermo del Toro pensaría lo mismo. Pero aún aparte que también tendrá mucha amistad, será como Tim Burton con Johnny Depp. O Sí, con Josh bueno, es. Whedon con Nathan Fillion. No sé de quién estás hablando. Te digo la verdad. ¿No sabes quién es Josh Whedon? El guionista de Los Vengadores. Director. ¿Y ese Y con de quién Buffy. dices? El guionista. Y Buffy. Con Castle, macho, con Castle. Castle. A ver, que se llevan muy bien, pues serán las películas que ha hecho Castle. Porque a no ser que han hecho Uncharted, que aún no lo van a hacer, el videojuego, ¿qué películas ha hecho este? ¿La serie esa de Butterfly o...? Firefly. Algo de Fly era. No sé qué era Butterfly. No, pero Nathan entonces, Fillion es un actor pero ten en de cuenta que Josh televisión. Whedon no ha hecho casi todo su trabajo ha sido series, y en casi todas sus series ha aparecido Nathan Fillion. Pues chicos, pues yo... De hecho, la gente se extraña de que no haya aparecido Los Vengadores todavía. Pues seguro que sale en la siguiente, no sé, la buscarán. No, me decían que iban a hacer la de Uncharted, ¿no? La del videojuego. Que decían que estaba inspirado en él. Este videojuego que es como Lara Croft. Sí. No lo sé, no he oído nada. No, es que es de la Play 3 y tú estás muy Sí. desfasado en esas cosas, Raúl. Sí, Puede ser que sí. Raúl se quedó en el panje y el toki. ¿Qué cojones? Bueno, algo que ahora que has dicho el pan, que he recordado que no he visto. Estos días he visto Cálico Electrónico. Hay nueva temporada de Cálico Electrónico. No, ¿sabéis quién es Cálico Electrónico, no? Sí, Sí, por me quedé en supuesto. la primera. ¿Llegaste en la primera? ¿Te quedaste en Historia Además, de Amor? el... ¿Solo? Es muy bueno. Pues ha sacado nueva temporada, yo os lo digo. A ver, a mí ya el tema me cansa un poco, pero por un día para verlo está bien. No, al principio estaba bien, yo creo, ¿no? No, pues aún está bastante. No ha perdido. Yo pienso que ha perdido más el hombre que el personaje. Además, fíjate, José, en el evento este de la Estuvo, Red iba a decir, en la red 140, estuvo él. estuvo, sí, el dibujante. No sé, no que hablaría porque al final no pude ir, pero estuvo por aquí, hasta ayer y anteayer, el viernes. Correcto. Muy bien. Bueno, pues y seguimos. ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis leído esta semana? Cambiamos de sección. Algo importante, que ya también lo he puesto en el post porque es algo relacionado. Lo de. Bueno, que Lo... han elegido ya a Charlie Hunnam, ¿no? Para protagonizar el papel de 50 sombras de Grey. Qué menuda controversia ha habido en la red, por cierto. Bueno, pero la semana pasada hablamos de Ben Affleck, solo hablamos de. Solo hablamos de puros, de actores, de problemas Sí. con... Una pregunta que quiero lanzar aquí a la peña. ¿Alguien se ha leído el libro de Marras? No, yo ninguno. Ah, que Ni es que hay tengo más de interés, uno. además. A ver, son 50 sombras de Grey, 50 no sé qué y 50 no sé cuántas. Es una trilogía, ahora cualquier cosa es una trilogía, aunque sea Joder. el papel higiénico, No, lo tiene que que ir a pasa es trilogía. que yo creo que el problema es pues lo mismo que hablamos la semana pasada con Ben Affleck. Ya lo han enjuiciado a este mozo, ¿eh? Y realmente yo lo creo que hay que hacer es decir, vamos a verlo, vamos a ver cómo hace el papel, y entonces, en base a eso ya opinamos en condiciones. No podemos opinar sin saber, porque es que además hay un grupo hasta que han hecho estos para firmar para que cambien a los actores, porque no solo es Charlie Hunnam el actor, sino que Dakota Johnson, que es la hija de Don Johnson y de Melanie Griffith, va a hacer el papel de femenino en la película, ¿no? Y es algo, ya te digo, que es como, madre mía, no, no sé, estos libros los han leído Sí, pero mujeres yo, sí, prácticamente. casi todas son mujeres. Por ejemplo, mi cuñada los ha leído y lo que dicen, lo problema principal que ven, que tampoco le veo tanto problema, es de que el tío es moreno. Y Charlie Hunnam es Joder. bastante rubio. Bueno, pues que se tiñe el pelo, joder, que te Ya, que por eso, se pero tiñe el pelo, claro, la eso, hostia. ellas está, la mayoría de chicas habían pensado en el actor de un Guante Blanco, el que hace el Ah, ladrón. ¿Habéis sí, visto esa Matt serie, Bomer. algún capítulo? Sí, me gusta hasta el último capítulo. No, no la he visto. Pues el Sé Matt cuál es, pero Bomer. no la he visto. La mayoría veían Actuación Matt a ese Bomer. actor como porque me parece que es un tipo así como él, con buena planta, que es rico y que es un poco hijo de su madre. Y a mí lo que me han dicho es que la chica, el problema que tiene es que es en el libro sale como muy delgada, como muy frágil. Y yo no lo he visto, pero parece que la chica esta pues tiene un poquito más de curvas, que eso no pasa nada porque la pobrecita la ponen sin comer una temporada y se adelgazará. Yo creo que siempre hay mucho pesimismo cuando pasa, pero ha pasado con un montón Sí, de con cualquiera. personajes, no solo con estos, ha pasado con Lobezno, por ejemplo. Yo decía, este hombre, Hugh Hugh Jackman, Jackman. decías, pues no le pega, porque Lobezno es un personaje muy adulto. Entonces, para cuando empezó Hugh Jackman a hacer el papel, tendría pues 30 años, o no tendría más. Y el papel de Lobezno, y tú lo sabes, Raúl, que has leído muchos cómics, Lobezno siempre ha sido una persona en Una los cómics de muerte. más de 50 tacos. Sí, de hecho, en teoría debería tener una edad de unos 100 y pico años. Bueno, bien, Bueno, pero pero a ahí es ver, bastante más la complicada presencia, la apariencia. el dibujo Una era muy apariencia de claro. mediana edad, sí. Un hombre demacrado ya en la cara, no sé, tío, esas cosas, ¿no? Y ya te digo que es que son prejuicios de la gente, yo creo. Y aparte, bueno, lógicamente, la trilogía es que ha vendido una barbaridad. Entonces, pues me imagino que también eso condiciona sin querer, pues. Da igual el actor al que pongan, ¿no? Seguramente pondrían a otros dos y harían lo mismo. Yo no sé, no creo que las vea tampoco porque no me interesa mucho el tema, pero es algo que esta semana, joder, mirabas un rato las redes sociales o un poco navegando por internet y decías, madre mía, es que no hago más que ver a hablar de estos dos personajes, sobre todo de Charlie Hunnam, ¿no? Porque al ser el hombre y las mujeres son las que han leído más los libros, pues lo critican más a él, ¿no? No sé, yo creo que habrá que darle una tregua y a ver qué Sí, de pasa, todas ¿no? formas, primero tendrán que empezar. Para que llevan ya mucho tiempo con lo de quién va a ser, quién va a ser, quién va a ser, porque ya, a Sí. ver si por lo menos ya lo saben y ya se callan y vemos a ver las. Que Claro, tardaremos en verlo, porque por lo menos hay dentro de que un darle una año, que ya ni oportunidad. se acordará, ya nadie. Yo empiezo que a lo mejor hasta les viene bien que la gente se vaya acordando de esto, porque. Yo creo que puede ser un papel que sí que le encumbre a Charlie Hunnam, porque está empezando, lleva ya unas cuantas series. Además, este mozo yo creo que salía en Queer as Sí, Folk, a mí correcto, me suena, correcto, sí que salía. en esta serie que era de homosexuales, creo. A mí me suena su cara, no, no le he mirado, pero Sí, digo, pero. así pensando un poco, digo, aparte de Pacific y de Sons of En Anarchy, Hijos de la. En Hijos digo. de la. En la Anarquía, no, perdón. En Los Hijos de los Hombres también pone que sale. Y yo la he visto varias Sí. veces y no la recuerdo verlo en ningún momento. Hombre, Sí, no te bueno. extraña que, por ejemplo, yo acabo de leer esta semana que Vin Diesel salió en Los Salvados de Ryan y yo no me acordaba. Hombre, pues no sabes la historia de Soldado, de por qué sale. No, no lo sé. La historia es de que. Yo no lo he visto, pero Vin Diesel hizo un corto. Que es la que Sí. cuentan, ¿eh? Que le gustó tanto a Steven Spielberg que quiso que saliera en la película. No jodas. Yo eso lo leí hace muchos años. A lo mejor es una trola o una mentira que se inventaron. Pero yo es que eso escuché. Y por eso No sé, sale. yo Será por el ejemplo. quinto, yo será uno de los que ponen al principio, no lo sé. Es que son estos actores que dices, coño, mira, este salía aquí. Y también pasa, por ejemplo, con Dean Norris. Hank Schrader, el cuñado de Walter White, es el jefe de los policías que salen en Terminator 2, macho. No Y este también ha sido jodas. como un flashazo, macho. Si os fijáis la película, ya os la dejaré, la tengo una edición de estas de De lujo. coleccionista como yo. Y sí. Y sale, es el jefe de la policía, macho. El que monta el chiringo antes de que reviente todo. Y Pues es él. quien hemos comentado antes, perdona, ahora que se está hablando otra vez de Han, Sí. que el personaje cambia muchísimo, se nota en el actor, porque en Breaking Bad el tío no sonríe, es muy. Es muy poco Sí, muy expresivo. poli. Bueno, y al final aquí cuando la escena Muy de adusto. la cena de la cena en el mexicano es muy buena. Pero por ejemplo, en esta serie, en la nueva serie, sí que se le ve cara de hijo de puta. De que es un cabrón. Por ejemplo, cuando habla con Sí, el policía, que sonríe y para mí es pone un cara diciendo actorazo. de que aquí mando yo. Es un Que sí que se actorazo, le como no, algo no dices, no, vampiro. pues que otros personajes a lo mejor son siempre los mismos. O hacen más papeles parecidos. Pero es que en uno es el lado bueno, ya que es completamente el lado malo. Eso es un gran actor poder hacer. Para mí muy bueno. Y además yo creo que le darán muy buenos papeles de aquí en adelante. Porque al final falta tener un poco esa suerte, ¿no? Y la serie Breaking Bad ha sido un bombazo. Y los actores que han salido, todos, yo creo que acabarán haciendo cosas, yo no sé si interesantes, pero sí teniendo algo de Sí, repercusión, que ¿no? De hecho, querían hacer un spin-off, sí, ¿no? pero de De... Saúl, que por cierto, Saúl sale en ¿Cómo conocí a vuestra madre? El capítulo ha salido. Que aquí hay un fallo. En el capítulo anterior era el jefe de Barney en el Goliath Bank, National Bank. Pero es que yo, el jefe de... El jefe del protagonista, no recuerdo cómo se llama. ¿De quién? ¿De Ted? De Ted Mosby, el arquitecto Sí, jefe, es era verdad. Brian Cranston. Brian Cranston. Dios mío, o sea que. Esto es una Es como va a acabar la serie y confabulación, le van a meter de agente protegido, le van a meter en cuenta con Malcolm de profesor joder. de arquitectura. De profesor de arquitectura. Puede ser, ¿no? Bueno, que nos vamos un poquillo, pero Y no, bueno, luego al de final. noticias, no ha salido Breaking Bad como en el libro de los Guinness por ser la serie que mejores críticas ha tenido o mejor puntuación Correcto. o. Es la serie que con mejor puntuación en general, y eso no ha acabado. Pero Pero es eso que para mí es como lo que yo soberbia. pienso que cuando acabe no tendrá tantos. Sí, No puede los gustar tendrá. a Yo creo que al tantos. final ya da Yo tengo igual. que. A mí personalmente el No me final ya das me da como si igual. nada. Da igual como perdidos porque no puede No. ser. ¿Vale? Eso no me. No es que es una serie de personajes y no me importa la no. Es que, a ver, en Perdidos estaba aquí mi amigo Damon Lindelof, que cuando le decía a JJ Abrams, pues esto es el final que quiero. Y entonces decía JJ Abrams, pues no me mola. Y entonces este se fumaba un canuto, ¿sabes? Y conforme iba fumando canutos, cada vez era más disparatado lo que iba creando. Y eso es lo que pasó con Perdidos, que al final ya no sabían, se habían metido en tantos embolados que ya no sabían ni cómo salir. Que es lo malo que tienen hacer una serie sabiendo dónde está el principio, pero no sabiendo dónde está el final. En Breaking Bad, David Gillian ya sabía los capítulos que iba a haber, el guión entero, o sea que estaba todo hecho. Por cierto, que sí que he leído por internet esta semana en relación a esta serie, que están haciendo una especie de remake en Sudamérica, creo que es en Venezuela. No sé si os habéis enterado. No La sabía serie nada. se va a llamar Meta. No recuerdo el nombre. Hombre, Ay, a no ver, va a quedar me. muerto, pero allí más es más rollo de Sí. cocaína, ¿no? Que de anfetas. Bueno, tampoco es No, lo que pues. tienen las anfetaminas. No, pero cocaína no tienen. La metanfetamina fue el sustitutivo de la coca, porque no hacía falta transportarla desde América del Sur o el lugar de plantación, se podía fabricar in situ, con lo cual los cárteles ahorraban muchos riesgos e inversión en el transporte. No, no, no Muy sé. bien, Raúl, se nota que tus años de espía sirven para contar estas cosas. No, porque me he visto la serie Vale. y lo explican. Vale, muy bien. Cambiamos si queréis de tema, que ya nos estamos espiareando demasiado, ya no hablan siquiera hablamos de cine. Ya, pues ya para terminar, tenemos nuestra serie mítica de esta semana. Espera, espera un Perdón. momento, José, que lo he encontrado. La serie se va a llamar Metástasis y es la versión latina de Breaking Bad. Buen Cuidado, nombre. yo os recomiendo que lo miréis por internet, Metástasis y Sí, Breaking pero si Bad, pones y veréis Metástasis, que seguro si que está no. haciendo una serie, Pero será si rollo está haciendo una serie Culebrón en... o. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No, no te lo puedo decir, no tengo ni idea. De hecho, es que ni recuerdo el país en el que... Pero ahora me ha venido a la cabeza, Metástasis. ¿Vale? Lo dejo ahí. Pues lo apuntamos para la semana que viene y lo intentaremos volver a comentar. Ok, además es muy gracioso, ¿eh? Yo las imágenes, es que es igual, o sea, es clavada la serie. Yo la recomiendo. Vale, perfecto. ¿Terminamos? ¿Queréis comentar algo más? ¿Alguien quiere hablar de Steven Nada Seagal más. para que sea baja para la semana que viene? Pues que le di una buena paliza a David, está claro, Lo porque dejó en la cama roto, se reventado. cayó el otro día y no ha vuelto. Vale, pues seguimos. Lo que está diciendo, hablando de hostias, nada, una serie de nuestra infancia que había hostias a tutipenny. A ver, Gran Caballero del Zodíaco. Raúl, ¿nos lo puedes comentar, presentar? Una de las series que creo que todos recordamos con más cariño de nuestra juventud es los Caballeros del Zodíaco. que es una serie originalmente japonesa. Que Sí, fue. sudamericana se ve que no es, ¿eh? Ya. Espera Ya. un segundo, que es que me. Espera un segundo, que me he perdido. Es un manga que es del género shonen. Que, bueno, para que los no sepan, el shonen, el género shonen es lo que aquí llamaríamos para un público juvenil masculino. O sea, todo tipo de series, cómics o eso de cierta violencia. Tampoco un exagerado, pero sí de lucha, de guerra, etc, etc. Eso es muy bien dicho, claro que sí, Raúl. Género shonen. Vale, muy bien. La sesión japonesa de hoy hemos aprendido una palabra nueva. Fue creado en el 86, su autor fue Masami Kurumada, ¿vale? Y se publicó entre enero del 86 y diciembre del 90, ¿Qué memoria tienes, ¿vale? Raúl? Es impresionante, ¿eh? Más que nada porque me lo he currado antes y Te lo lo he has memorizado, ¿no? memorizado. No se ve que te Claro, estás si me lo leyendo, voy a no, no. memorizar yo los nombres japoneses, lo llevamos claro. Es una serie de anime que consta de 114 episodios. Y tres producciones OVA de 31 episodios más. O sea que en total debe haber unos 140, una cosa así. Aparte, hay cinco películas y varias precuelas y secuelas. ¿Vale? Dale, después de este peñazo, ¿nos cuentas de qué va la serie o...? Sí, yo os doy un pequeño origen de la serie, ¿vale? No te oigo, Raúl. ¿Me oyes? Muy bajo se te oye, Raúl. ¿Perdona? Otro que perdemos. ¿Ha aparecido Steven Seagal? Raúl, por favor. Raúl se te ve muy bajo ahora. Igual. Si quieres, mientras recobras el sonido, cuento si un poco la diferencia que hay entre, por ejemplo, los mangas shonen, que son estos adultos y así tirando a juveniles adultos, y los seinen. Los seinen ya son directamente los adultos y bestias, ¿vale? Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Gantz, que es un manga que estoy leyendo ahora, y donde hay mucha sangre, muchísima sangre. Vale, a ver, yo recuerdo que había mucha sangre en Caballeros del Zodíaco. Sí. Lo que pasa que no, a ver, digamos que además son políticamente incorrectos, ¿vale? Los seinen son a lo bestia, ya. No, y luego, bueno, también son erótico festivo, ¿no? Meten Sí, enseguida es algo que no ahí. tenía caballeros. Porque lo único que tenía caballeros era que todos los dioses del universo se enamoraban de la. De la. ¿Qué era? Artemis, no, Atenea. Que era la más fea de todas que Sí. había. Pues es que además. La señorita Cody. ¿Me oís ahora? Kido, perdón. Sí. ¿Me oís ahora? Vale. Sí. Vale. Bueno, sigue tú, Jorge, que habéis empezado a No, interrumpir. no, No, pero que cuenta, era ¿no? porque Para los como que, para los estabas. jovenzuelos que nos están escuchando. Que tengan las nuevas tecnologías, que Pues no hayan nada, visto Caballeros del Zodíaco. es una serie sobre unos jóvenes, unos adolescentes que son reclutados por un ricachón para combatir en un torneo que organiza él, cuyo premio se supone que es una armadura de oro con poderes mitológicos, ¿vale? Porque toda la serie se basa, casi toda la serie se basa en la mitología griega, Perdona, ¿vale? perdona Raúl, que te Grecorromana. interrumpa. Vamos a analizar la serie. Ese era un tío ricachón que secuestraba a no sé cuántos niños pequeños porque eran huérfanos y los... 88, para ser más exactos. Bueno, pero secuestra porque los lleva por ahí. ¿Dónde están los padres? Correcto. Se los Son lleva el hijo de huérfanos, ¿qué puta. padres van a tener, José? Pero, a ver, y luego los lleva por ahí a que se den de hostias. Es que el tío era un poco... Los servicios sociales no existían. Así es. Porque ¿qué les mandaban? 10 años ahí para sacar una armadura, ¿no? Sí. A ver, no, yo De no que teoría recuerdo desde que lo ellos reclutan. cogían, los tenía ahí y los manda cada uno a recoger una armadura y luego el que ganara el torneo se queda la armadura de oro. De Sagitario, por cierto. Sí. Correcto. De hecho, cuando empieza el torneo y se supone que ya han pasado todas las pruebas putas que han tenido que pasar para conseguir su ar primera armadura de bronce, ¿vale? Porque hay tres tipos de armadura. Bueno, hay más, pero en principio hay tres armaduras que son las de bronce, las de plata y las de oro. Las de bronce son las que consiguen estos, los críos, cuando se van a entrenar por el mundo. Y la que es el premio, como ha dicho Jorge, la armadura de Sagitario, es la de oro, ¿vale? Es Yo una de no he las dicho cedros. nada, cojones. Ahora lo ha dicho José, me da igual. En teoría, cuando vuelven al torneo para luchar contra, por esa armadura, tienen entre 13 y 14 años. Y se supone que han pasado una media de 8 o 10 años, calcular cuando empezaron a darse de hostias. Este oso, si no es, eso seguro que es japonés O o es sea, chino, es calcular. explotación infantil. Esto es como lo de campeones, que para cruzar el campo tardan 6 capítulos y medio. Pues eso. A mí lo que me acordaba, ¿no os acordáis que lo primero que tuvimos de humor amarillo no era en el Sí. 1-2-3 que sacaban unas bestialidades que les hacían unos críos? ¿Os acordáis? No me acuerdo. Sí, vídeos estos son japoneses en plan Sí, pues putadas. les hacían esto a los pobrecicos. Que los japos parecen muy serios, pero son unos hijos de puta para gastar bromas. Pero No no sé qué hay tienen por ahí control, o del sea, no tienen tiranosaurio Rex. límites. Pero perdona, perdona, sigue Raúl ahí. Pero cuenta de realmente de qué va. En realidad es una historia de la chica esta que dices que a José no le parece horrible, fea. ¿A ti te gustaba? Y los cuatro. No. Ah. Y los cuatro guerreros de bronce, en principio son de bronce, que la protegen, que son los caballeros, el caballero de Pegaso, el caballero del dragón, el caballero del cisne y el caballero de Andrómeda, ¿vale? Porque en teoría los 88 niños son un niño por cada constelación que hay en el hemisferio norte, ¿vale? Hay 88 constelaciones y cada una correspondería a una armadura, ¿vale? Pero son estos cuatro los que, digamos que son la guardia personal de esta niña, porque también debe tener entre 13 y 14 años. O sea, te quiero decir que no se matará mucho con el tema de la edad en esta No, serie. pero que eso es porque el manga es shonen, Raúl, no hay otra Ya. explicación. Es para atraer a la gente de esa edad, yo creo. Pero cuando Y ahí saltamos al yo he anime, leído ¿no? juvenil, he entendido que pues ya un poquito más mayor, 16, 17, pero bueno, No, es, puede ser. digamos que el shojo creo que es para las chicas, no estoy seguro, de Sí, esa creo que edad, sí. tipo Sailor Moon. Sí, creo que sí. Y el shonen es para los chicos, ya está, es un poco la diferencia. Son los cuatro. El caballero del Pegaso se llama Seiya. De hecho, la serie, el nombre original en japonés se llama Sanseiya, ¿vale? Que sería algo como flecha estelar o algo así, ¿vale? El santo de la flecha estelar, ¿vale? Saint es santo y Seiya en japonés, el kanji del japonés es flecha estelar, una cosa así. No, no tengo muy claro la traducción, Porque ¿vale? su golpe no eran los de meteoros de Pegaso, que le metía ahí Sí, 200.000 golpes, pa, el pa, pa, caballero pa, del pa. Pegaso. Luego está el caballero del dragón, que sería. Sirio, el verde. Sí, Estaba, Sirio, que Jorge. sería más. Ese era Estaría el que más me enfocado más molaba. bien a la cultura china, ¿vale? Luego estaría Hyoga, que es el caballero del cisne, que es, en teoría su armadura consiguió en las estepas siberianas, está relacionado con el frío, ¿vale? Con las bajas temperaturas. Y luego está el caballero de Andrómeda, Shun, ¿vale? Que es Es un era, el sí, rey, iba a decir, era un vamos, poco el guía flojo, de pero las era muy arenas. flojo, ¿eh? Sí, Lo de la pero armadura de resulta color que no es rosa, tan tronco. flojo. De hecho, al final, bueno, conforme va pasando la historia, tiene muchas cosas ocultas. No quiero hacer más spoiler. Sí, Ya, ya no oigo a ya Raúl, vemos que no ya quieres le he hacer perdido spoiler. el No te estamos tono. bajando el micro, Raúl. Pero no te oímos. ¿Me oís ahora mejor o no? No te oímos. Bueno, pues eso. ¿Me La oís serie, lo ahora? que pasa es que yo, por ejemplo, yo recuerdo que cuando la empecé a ver, que yo tendría pues 15 años o por ahí, o sí, no tendría más, yo recuerdo que joder, salía del colegio a las 5 de la tarde y me iba corriendo a casa a las 5 y media la emitían. No Sí, sé si os acordáis. perfectamente. Aunque no Yo fue la veía realmente la con ni primera, vídeo no ni fue, hostias. no sé si recordáis, que parece que la primera vez que lo pusieron fue en la 1, que los sábados ponían Bioman, que era como los Power Rangers, y los domingos ponían los Sí. Caballeros del Zodíaco. Que ponían una Puede ser, semana y puede luego ser. fue cuando estuvo el programa del Telecinco, que me parece que era la de Rita y el Papuchi, el Miliki, que hacían el programa y lo ponían todos los días seguidos. No, no, eso, la verdad es que eso Eso ya no me acuerdo, José. O sea, esos no lo niveles de recuerdo. friquismo no llegó. Lo que sí que recuerdo es que en esa época, cuando empezó a pegar fuerte los Caballeros del Zodíaco, en las televisiones autonómicas, en Telemadrid y en la televisión catalana, en TV3. TV3, ya llevaban varios años emitiendo Dragon Ball, que fue un poquito el comienzo de todo esto, ¿no? Pero a nivel nacional, yo creo que los Caballeros del Zodíaco y posteriormente Campeones o Capitán ¿Sí? Tsubasa, Capitán Tsubasa, que es. Que es como se llamaba el manga, Sí, se llamaba originalmente fue Capitán la Tsubasa. explosión, ¿no? del anime en España. Sí. Pero ¿Hola? bueno, la idea principal es, ¿al Sí. final la tenías liada con alguno de los cuatro o cómo acaba la serie? Yo creo que el que más le va es el Seiya, me da a mí, vamos. Pero no toca pelo, ¿eh? O sea, no. No, no. No No sé, tanto, además pero. a la moza la joden viva porque le pasa de todo, ¿sabes? Y a estos los sea, es un matan, los poco. rematan, los Reconoce que la chica es un reviven. poco gafe. Sí, O sea, que le se pasa de dedican a todo. Es acercarse. muy Es que gafe. esta mujer es. Hombre, a mí el caballero que más me gustaba era el caballero del Que nada has Fénix. hablado de él, que era el hermano Sí, machote del. sí. Pero por el Sí, amor de el Dios. hermano mayor. Porque, claro, porque se supone que los Era. cuatro son en Que principio los cuatro, ¿no? realmente, X es. Se une después. al debilucho, al Andrómeda, Sí, le había tocado ir a caballero luchar a Andrómeda. conseguir por la armadura de Fénix. Y es su hermano el mayor el que se lo cambia. Que Sí, al principio Fénix cierto. es malo. Sí, por eso te digo que al principio el origen son los cuatro, luego X se une al final, bueno, más tarde. Porque en teoría la serie se divide en principio en tres grandes sagas. La saga del santuario, que es la primera, Ajá. luego la segunda saga, que es la saga de Poseidón, y la tercera es la saga de Hades. Más luego precuelas, secuelas, OVAs, No, perdón, perdón, no, no, lo has dicho distintos mal. mangas que no han salido en Lo has dicho anime. mal. O sea, hay mangas que Raúl, historias de manga que no han escucha, salido en lo has anime. dicho mal. Dime. Primero eran las 12 casas. ¿Qué es la saga de Luego, Santuario? las siguientes. No, Poseidón. las siguientes, las de cuando van al norte, las de Asgard, las de Thor. Sí, ya. Pero es que eso se Ah, bueno, incluye que dentro se de la saga de incluye dentro de la Santuario. saga de Poseidón. Y vale. No. No sé si se incluye dentro de la de Santuario o la de Poseidón, no estoy seguro. Pero no es una saga aparte, son tres sagas. Bueno, que es igual, que tampoco. Luego yo sí que sé que hicieron una. No sé si os acordáis. No hace muchos años han hecho una. Porque el manga se sigue editando Sí, en Japón. de hecho en Japón hay una serie animada de la nueva generación de los Caballeros del Zodíaco. De Sí, pero hecho, creo que hay está nuevo hecha. Caballero de Pegaso. Porque al final. Creo que está hecha por Porque al final, ordenador. claro, es que la acaban No los muertos, ¿no? De enseñan, no tantas sé. hostias que les daban, porque. No, no, no, no, no. De hecho, el nuevo Caballero de Pegaso, creo, he leído por ahí, o no entiendo muy bien, que su mentor es el propio Seiya. O sea, Bueno, pues será porque la armadura la han sí, la compartido. hereda Está. de Seiya. Ojo, que ya son bejarras. Pero eso, pero al Sí, final sale alguno con el silla de con la ruedas y todo, o Atenea sea. o no. ¿Sabemos el final o no? ¿No lo he creído yo? Me No, suena. A ver, no está ahí tengo tema. un ex compañero de trabajo que es muy, muy fanático de Caballeros del Zodíaco. Y me dijo que pero Sí. se le iba mucho la cabeza. Que al final, en una pelea en uno que era. Que es como tipo Senna, que también se mezclan todas Dioses. religiones. Sí. Empiezan a haber dioses por ahí. O sea, haciendo mitología griega, pero empiezan a aparecer dioses ahí, pero dices, ¿pero de qué vas? Lo que digo, estos que no saben acabar las series, cojones, cuando dan dinero, pues les da igual. Pero fíjate que estas, claro, en Japón se hace mucho manga, ¿no? Pero de las que exportaron que ha triunfado de la hostia, Dragon Ball fue una y Caballero del Zodíaco fue otra. Ya te digo, en Japón no está, es conocida, lógicamente, pero allá, digamos que ya ha pasado un poquito al remanso de las nuevas, ¿no? Tipo One Piece o cosas de este tipo, ¿no? Naruto imagino que sería, o Bleach, no Bleach, ¿no? O Bleach también, sí. Bleach, Es ¿cuál normal que es? vayan saliendo. Fíjate que el otro día, viendo un documental, hace un tiempo ya, escuché que en Japón el 45% de lo que se edita es manga, macho. El 45%. Y en España es un 0,4%. Cuidado, ¿no? Quiero decir que el manga es una institución y el anime ahí en Y Japón luego no me lo preguntas tienen por qué son ahí. más avanzados que nosotros. ¿Por leer manga? No, no, no, pero que me refiero que es curioso que ahí se evitan, la mitad de lo que se evita es manga, que está muy, muy metido en la. Por eso digo que la serie esta de Saint Seiya o Los Caballeros Zodíaco, que en Japón ya ha pasado, digamos, a un segundo plano, ¿no? Porque hay muchísimas series ya que lo han pasado, ¿no? Por delante. No, pero hombre, es algo que está Te vivo, digo. porque te digo, ahí está, Sí, juegos vivo está. De hecho, de la PlayStation hay 3 están serie sacando. actualmente. Sí, porque la que no ha acabado, es lo que ha comentado Raúl, que Sí, ahora editan cierto. en 3D y. Bueno, de hecho, en España hay un porrón de tomos de la primera esto de manga, pero siguen sacando, o sea, uno se vuelve loco porque ya no sabe ni lo que. Supongo que habrá en Wikipedia habrá una entrada muy interesante sobre Caballero del Zodíaco, donde será, pues eso, 800 hojas, porque hay para horas. Sí. Lo único es que no habéis comentado los recuerdos que tenéis. Yo la volví a ver hace unos años porque me la. No sé quién me la dejó en CD, que eran 28 CDs, claro, en esos tiempos que no existían DVDs Sí. ni pinchos, o sea que os digo que ya fue hace unos años. Y realmente volviéndola a ver, son capítulos mucho. A ver, como todo, como campeones o cualquier cosa, pero son capítulos muy chorras porque siempre consistían, se enfrentaban a uno, el tío les zurraba hasta reventar, si no los llegaba ni hasta matar. Luego encontraban el sexto o el séptimo sentido y sacaban fuerzas del infinito y se cargaban a quien sea. Pues no es por toparte la sorpresa, José, pero según he podido buscar por ahí y leer por ahí, llegan a encontrar el octavo Todo sentido. sentido, pues se zurran tanto. Pero veo que. A ver, que también éramos críos y a mí me encantaba. Que no sé tampoco. Se quejan de la violencia, pero. Yo recuerdo que tenía muchísima violencia esa serie. Sí, además es una cosa curiosa porque en las series que hasta hace pocos años veía todo el mundo aquí en España, sobre todo, eran las de dibujos animados eran súper infantiles. Hasta que llegaron los japoneses y Reventaron el negocio. dijeron, bueno, esto es lo que hay, ¿no? O sea, lo veo, no sé, impactante. Y a mí, yo me sigo acordando de aquello. Yo salía del colegio a las 5 de la tarde y a las 5:30 llegaba a casa y era para sentarme con un bocadillo a ver el capítulo. O sea, eso era, vamos. Y mis primas, que son mucho mayores que yo, pues con sus 20 y muchos años, se iban a casa a verlas a las 5:30 de la tarde. O sea, era algo. Era enfermizo. Igual que Campeones, ¿no? Pero No ahí fue llegamos tanto, a yo otro tema creo. de que nosotros, Pero. cuando salíamos del colegio, teníamos. A ver, ahora tienen canales enteros. Pero antes, todas las teles, en horario infantil, tenían cosas de infantil. Tenía series en la 1. Sí. Bueno, en la 1 no recuerdo tanto, pero cuando entre 5 y Antena 3, tenías Sí. series y tenías programas infantiles. Bueno, y la 1 imagino que también, porque tenía los mundos de Yupi, etc, etc. Sí, Pero. nuestros Sí. padres nos pueden dejar sentados delante de televisión Que ahora tranquilamente. tienen canales completos Ahora es para ellos. imposible. Ahora es imposible. Imposible de ver en los canales generalistas, ¿te refieres? Sí, no, no, dejar a tu hijo sentado delante de televisión con el mando en la mano. Vamos, irresponsable totalmente. Bueno, pero eso mejor es para comentarlo en otro post o en otro Sí. momento. ¿Algo más que queréis comentar? Pues que, chico, igual retomo los Caballeros del Zodíaco. Te has enganchado, te has enganchado. Luego, si quieres, sigue Hombre, a con mí me One falta Piece. todavía ver la última saga, la de Hades, o sea que. Ya intentaré localizar a este amigo, a José Luis, y ya le diré que nos pasen los enlaces. Ya los pondremos si queréis. Si queréis, hacemos un post especial y si consigo hablar con él y que nos diga dónde podemos informarnos y ver la serie, si queréis. Un último apunte, José. Acabo de consultar lo que me has preguntado antes y tenías razón. No son tres sagas, son cuatro. La saga de Asgard es una saga independiente. Tenías razón. Claro, que no me haces caso. ¿Eh? No, es que era bastante larga. A ver, no era tan larga como un juego Sí, como por otro, eso. pero aún se meten unos cuantos. Eran siete cap siete con Sí. pelean contra siete gachos, ¿no? Pero les meten ahí. Sí, Que sí. justo enlazan, siguen irá con eso. Camarada, tía, es Con eso. En la Poseidón. primera se supone que es que. No vamos a hacer un spoiler, nos importa, ¿no? Que hagamos el spoiler de la serie. No, a estas alturas ya la ha visto todo el mundo. Bueno, pues ya. Perfecto, Bueno, perfecto, pues pues en la primera comentarlo. es que tienen que salvarla porque le meten una flecha. Pero justo nada más ahí, en Asgard, ¿qué le pasa? No sé qué tiene que hacer. Tienen que romper algo para romper un anillo porque la tía se ha vuelto No, mala. sí, la jefa de Asgard o no sea, o el jefe, tiene un anillo que la ha Sí, poseído, pero. ¿vale? Y para romper el anillo necesitan una espada de Odín, me parece que se llama, y para encontrar esa espada necesitan siete joyas Sí, que pero a son ver, pero la idea es que ella también está. las Pero armaduras a ella seguro que le de pasa los algo guerreros. también, que ella está sacrificando. Sí, en Poseidón también se mete en un pilar para aguantar todo, ¿no? Sí, Pero bueno, algo ya así. lo investigamos y lo ponemos en el post. Bueno, ya terminamos ya, si os parece bien. Sí. Hasta entretenido, pienso yo. Steven Seagal nos ha dejado terminar, que es importante, hay que darle gracias a nuestro Dios Steven Seagal. A muy señor. Esperemos que David se ponga bien. Esperemos que para la siguiente tengamos ya la música. Y nada más. ¿Algo que decir, Jorge? Bueno, que poquito a poco vamos mejorando. Que como es algo nuevo, pues bueno, vamos probando. Seguiremos escribiendo al mismo ritmo que hasta ahora, que tendrán aproximadamente 4 o 5 por semanales, seguro. Y bueno, con el tiempo iremos viendo. Y ahora lo que más nos centramos es en adaptar el podcast para que se oiga lo mejor posible, ¿no? Y poco más. Muy bien, Raúl. Ah, bueno, podemos aprovechar también para, ya que estamos, que la propia gente que lo escuche, que de momento seremos cuatro, pero que haya feedback, ¿no? Que nos digan, pues mira, yo mejoraría Sí, esto, por lo ejemplo, otro, puedes y decir, eso es lo Raúl que no nos se hace le entiende una mejorar, ¿no? mierda, pues no puedes decir. O Por Raúl, ejemplo. que se calle, también no Por lo puedes ejemplo. Pero decir. eso no tiene solución, No hay ¿eh? ningún problema. Bueno, por lo demás, pues perfecto, ningún problema. cada vez vamos a ir mejorando más. O esperamos. ¿Algo más, Raúl? Por mi parte, simplemente darle recuerdos al enfermito y se recupere. Y nada más, o sea, hasta por mi parte, hasta la semana que viene. Y aquí estaremos con lo que necesitéis. Vale, no te oímos, Raúl. Imagino que nos ha... Imagino que te habrás despedido dando besitos a todo el Muy mundo. bien. Bueno, pues aquí lo dejamos. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.